Chilanga. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de Ignacio Ambriz, director técnico del Club Necaxa. Por favor, nada más antes de su pregunta, mencionen su nombre y el medio que representan. Betsy, por ahí arriba. Buenas noches, espero que Betsy. Hola, Betsy, buenas noches. Comentaba de que la Copa le iba a dar oportunidad a los jóvenes. Hoy se gana 1-0. ¿Cómo les deja la actuación de los jóvenes y de Brian Jesús también, que usted lo comentó que lo quería meter para darle el ritmo? Mira, bueno, al final, contento porque ganamos, ahora esperar el otro resultado entre Zacatepec y Murciélagos para ver qué posibilidades tenemos de calificar. Saco conclusiones buenas, hay gente interesante de los jóvenes. A los otros es difícil, por ejemplo, hablaros porque juegan pocos minutos o en un partido es más complicado, pero al final el día a día que los voy conociendo más, me van gustando algunos, unos más que otros, ¿no? Y eso, bueno, es importante, pensando que el otro torneo pueden aparecer más gente y que de alguna otra forma era la apuesta de la Copa, ¿no? Que surgieran jóvenes, que los viéramos, ver cómo se comportaban tanto de visitante como de local, y hoy, bueno, pues yo creo que se rescata que ganamos 1-0. Checo, profe, buenas noches. Hola, Checo. Ahora que acabó la Copa, a la espera de ver si se califica o no, ¿qué tan difícil va a ser dejar a tipos como Allende, Gerson, los refuerzos que llegaron fuera de la convocatoria, recordando que nomás puede convocar 9 en liga? Sí, bueno, ahí es, se vuelve ya más peleado el puesto entre los extranjeros también. ¿Por qué? Pues porque hay un reglamento que tenemos que cumplir. Pero yo siempre insisto, la gente que esté mejor siempre es la que va a aparecer tanto en el equipo titular como en la banca, y espero que ellos también vayan formando ese crecimiento que estamos esperando o que lo estamos llevando jugando de repente en la 20 y digo, esperar que por ahí tengamos esa posibilidad de estar dentro de la Copa para tener otro partido más y poder que ellos se sigan desarrollando y sigan creciendo futbolísticamente. Hablando ya ahora sí del viernes, Puebla, usted lo dijo el sábado, es un rival muy duro, sobre todo en casa. ¿Qué ha visto de este partido y cómo pelearle a Puebla que va invicto en su casa? Sí, un rival muy complicado, muy bien dirigido por el profe Besa. Sus equipos normalmente tienen muy buen trato de pelota, tienen mucha movilidad, están corriendo todos. Y bueno, ahora nosotros ya olvidarnos de la Copa, concentrarnos. Hoy hicimos un buen entrenamiento del primer equipo y mañana ya enfocarnos a lo que es hacer un poco de fútbol pensando en el partido, ya que el jueves muy temprano estaremos viajando. Y digo, si realmente queremos ganar, necesitamos correr mucho, necesitamos jugar muy bien al fútbol, necesitamos dentro de nuestras condiciones y características luchar mucho por ser superior a Puebla. Te reitero que no va a ser nada fácil, va a ser un partido para mí muy, muy táctico, muy, muy de mucho desgaste físico, y esperemos comportarnos a la altura para sacar ese buen resultado. En el caso particular de Brian de Jesús, se vio en el primer tiempo que le estaba comentando, lo llamó un poco a la banda. ¿Qué le comentaba a Brian de Jesús? Lo que pasa es que el Murciélagos estaba achicando y necesitábamos que alguien empezara a romperles a la espalda, porque estábamos intentando jugar entre líneas, pero ellos al estar muy cortos no había muchos espacios, y luego por ahí el Fideo nos empezó a ayudar, que picó 2 o 3 veces a la espalda de ellos, que fue donde empezamos a crear un poco de peligro. El gol, si te das cuenta, es un rompimiento de Brian que les gana la espalda. Entonces fuera eso, que cuando viniera a pedirla, que hiciera el segundo movimiento, ¿no? Venir por ella y luego arrancarles, que es alguna de la velocidad que tiene Brian. Pero bueno, la gente que traía la pelota no estaba dando cuenta de eso. En el segundo tiempo, en el entretiempo, perdón, se lo sinté corregir y metimos una que otra pelota, que por ahí no sé si era fue al lugar que Brian se queda medio parado o duda. Y no, pero era un poco lo que le quería marcar, que ya no viniera con la pelota, sino a segundo movimiento que buscara la espalda. Por último, profe, en el supuesto de que fuera la última participación de Gats en esta Copa, en este torneo, ¿cómo considera el trabajo de los chavos que vio? ¿Qué les hace falta para el primer equipo? Bueno, al final es un trabajo de fuerzas básicas, ¿no? Yo siempre tanto mi cuerpo técnico, que nos juntamos con los entrenadores de fuerzas básicas, ellos me van dando nombres de gente que es interesante. Por ejemplo, hoy quería ver a Arzate, como me habían hablado muy bien de él, y dije, bueno, déjalo, pruebo tantito, deja ver cómo se envuelve. Entró un poquito nervioso, normal que no le salieran 2 o 3 cosas, pero que al final los chicos se den cuenta qué posibilidades hay y cuáles posibilidades hay, que por lo general siempre lo hago interescuadras contra ellos y es la forma de verlos, ¿no? Muchas veces a lo mejor es difícil verlos en estos partidos, pero que los normalmente los estamos viendo y que con los entrenadores, te reitero, de fuerzas básicas tenemos buena comunicación y ellos me dan nombres y después, bueno, yo los observo para poder ayudarlos a crecer. Profe, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. ¿Cómo estás? Vicente Lizarra de la agencia Press Sport. Regresando al tema de la liga, tal vez la afición tiene su opinión, los medios tal vez tengan nuestra opinión, pero una vez transcurrido ya la mitad del torneo, ¿qué opina Nacho Andrés de su propio equipo hasta el momento? Mira, es tranquilo, estoy la verdad que estoy tranquilo, porque el equipo viene de menos a más, pero no basta con eso. Tuve una reunión con ellos donde les decía que, bueno, ya nos metimos entre los ocho primeros lugares, pero que atrás de nosotros viene un buen pelotón, que si pierdes te vas al doceavo lugar, más o menos por ahí, y que vamos a depender de nosotros, de nuestro buen ánimo, de entrenar bien, de que hoy tenemos que tener los pies sobre la tierra mejor cimentados que nada, y que tenemos que ir partido a partido, y que el viernes, tenemos un partido muy complicado, donde tenemos que hacer esta confianza que hemos tomado, nos vuelva a dar esa oportunidad de poder ganarle a Puebla. Precisamente, profe, sobre ese tema del pelotón y demás, hace unas semanas Necaxa ni siquiera estaba cerca de los primeros 10 lugares, ahora está entre los primeros 6. ¿Esto habla de que todos tienen oportunidades en la Liga MX, de que es muy irregular o cómo lo toma usted? Yo creo que es muy pareja al final, con una posibilidad de que es cierto que hay equipos con mucho prestigio, con mucha jerarquía, con un poder económico que hacen equipos muy competitivos, pero creo que una vez que logras meterte entre los ocho primeros, todos tienen posibilidades de ser campeón, ¿no? No puedes decir que el octavo no pueda tener, cuando aquí lo hemos visto, que el octavo ha sido campeón. Entonces, no, de eso no, ni me confío, ni mucho menos. Nosotros tenemos que seguir trabajando. El torneo anterior fue un acicate muy fuerte para nosotros, y que hoy queremos revancha y queremos hacer las cosas bien para poder calificar. A quien califica Necaxa como sorpresa, ¿no? Cada semana es la sorpresa, esto ya al interior, ¿no le sorprende? Le sorprende a la gente, porque al final son también ya casi 8 meses de trabajo, entonces yo creo que también los muchachos van entendiendo muchas cosas, hay una buena comunicación entre ellos, ellos me ayudan mucho en lo que es en la cancha para hacer las cosas de la mejor manera. Y necesitamos, te reitero, creo que volver a ganar, volvemos a jugar bien, a correr mucho, que es mucha gente me dice, es que su equipo es defensivo, sí, pero todos necesitamos correr para ser defensivo. Hoy, por ejemplo, ves un partido Chelsea-Barcelona y cuando un equipo no tenía la pelota, ¿dónde estaba parado? Y son defensivos también, entonces, pero bueno, es parte del fútbol. Y no, a nosotros no nos queda más que seguir trabajando, seguir preparando al equipo para hacer un mejor torneo. Gracias. ¿Algo más? Profe Nacho, rápido. Buenas noches. Buenas noches. En el caso específico de Ventura Alvarado, ya había platicado que iba a ser un equipo de juveniles, quedará relegado en las convocatorias para sentar al campo del juego de Ventura Alvarado, dado la mejora de nivel presentado por Mario Lugo. No sé, todavía. No sé si todavía esté para este partido que viene, va saliendo de una lesión. Digo, un poco pensando en mí como futbolista, no creo que esté para este fin de semana que viene, estará para el otro. Y bueno, digo, al final creo que todo lo están haciendo bien, cuando él participó también lo estaba haciendo bien. Y eso es lo bueno del fútbol, o la competencia que hay interna, ¿no? Que después a mí se me complicará a ver a quién decido poner. Pero tampoco no te extrañes que el día de mañana también lo puedo ocupar de lateral. Yo lo ocupé en América de lateral y que también te puedo jugar de lateral. ¿Y por qué? Pues porque tiene velocidad, porque es bueno, muy, muy, muy rápido a la marca. Entonces, bueno, también tengo esa posibilidad de poderlo usar de lateral, pero te reitero, tengo que esperar, ver cómo se está desenvolviendo todo y esperemos que sea de la mejor manera. Gracias, hasta luego. PasiónRojiBlanca.com.mx